Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Líder de Los Gatos, banda pionera del rock argentino, Lito Nebbia nació en Rosario en 1948. Su primer gran éxito fue La Balsa, en 1967, compuesta a dúo con Tanguito. Nebbia se abre de Los Gatos en el 69, y a partir de ese momento continuaría su dilatada carrera como solista. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos composiciones de dos de sus discos, Winca y Despertemos en América, de 1972. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy estamos escuchando a Lito Nebbia en sus discos Winca y Despertemos en América, de 1972. Quizás estuvo junto a ti. Quizás.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy estamos escuchando a Lito Nevia en sus discos Winca y Despertemos en América, de 1972. Que yo cuando entré al grupo que entré, era la época, estaba la colimba en esa época, el servicio militar, que a los 20, 21 años, y el cantante se tenía que ir ahí, va, se tuvo que ir. Y yo tenía 15. Entonces yo, un amigo mío me acompañó a dar una prueba, y cuando di la prueba, no me aceptaron, me vieron muy chiquito, muy flaquito, dijeron, no, pero este pibe que no puede hacer nada. Bueno, y después cuando pasó un mes y medio, que habían probado otros cantantes en vivo y todo, parece que no funcionaron las cosas y ahí me volvieron a llamar. ¿Eso eran los Gatos Salvajes? Los Gatos Salvajes, sí. Todos tenían 21, 20, sí. Sí, lo que pasa es que cuando yo ya entré en el grupo, les empecé a proponer a ellos que por qué no sacábamos las canciones que yo recién había escrito. En castellano. Claro. Y sacamos todo el disco, el único que hay, un long play, 12 temas. ¿Qué te parece? Sacamos todo. Temas tuyos. Claro, y en ese momento eso empezó a gustar en Rosario. Rosario era un lugar de muchos músicos como lo es hoy en día. Uh-huh. Contábamos en esa época que había cerca de 200 grupos, pero no 200 grupos famosos, grupos de los barrios, cuartetos, quintetos. Claro. Y entonces, 200 grupos en Rosario. Claro, era una locura. Pero los más originales éramos nosotros porque teníamos temas propios en castellano. El resto, todos cantaban en inglés, en italiano, o si no, algunas canciones también yankees o inglesas, con una versión castellana que le fabricaban acá, que era terrorífico. Sí, yo me acuerdo de porque eso, era una versión castellana que no tenía nada que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Claro. Thank you. Winca es uno de los discos de Nevia que menos se conoce. Y esto se debe a la corta duración que tuvo esa banda. Nevia tenía un contrato vigente con su sello discográfico, el cual venía demorando la salida de un disco de la Nevia's Band. Entonces, se vio obligado a grabar a escondidas en otro sello, con el nombre de Winca, por lo cual aparece de espaldas en la tapa para no ser reconocido. Centro donde están un poco las industrias, claro. Los lugares donde vos querés grabar, querés hacer algo, bueno, así que nos vinimos y dimos una prueba y y nos dieron para que 4 sábados hiciéramos algún bailecito y el programa de televisión que tenía esta compañía, que los domingos en Canal 13 tenía un programa de televisión. ¿Cómo se llamaba? Escala Musical. Escala Musical, era famoso, muy conocido. Programa era famoso, época. Claro. Así que nosotros hacíamos los bailecitos que nos daban ese viernes y sábado. El domingo al mediodía cantábamos una canción en el programita de tele. Terminaba el programa de tele a las 2 de la tarde. Nos íbamos a la estación de ómnibus. Nos volvíamos a tomar el micrito hasta Rosario. Y al otro día yo iba al colegio. Lo de la vida esa durante... La vida seguía. Eso durante un mes sucedió. Hasta que apareció alguien de una compañía discográfica que quiso que grabáramos un disco. Y bueno, y esto más algunos seguidores que teníamos así, hizo que la empresa esta nos ofreció un contrato de 9 meses, pero ya quedándonos a vivir. Y vivían en un hotel por Avenida de Mayo. Sí, ¿no? Sí, vivíamos. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. En el otro disco que estamos escuchando hoy, Despertemos en América, Nevia comenzaba a fusionar sus composiciones con elementos folclóricos. Dijo Nevia: este álbum salió en el 73, pero comencé a grabarlo en el 72, al ratito de terminar la grabación de Winca. Primer álbum con la cosa mezclada de acústico y electrónica. Aquí estoy, por primera vez, junto al notable Domingo Cura y su percusión, y la humilde primera versión de El Bohemio. Aprecio este trabajo porque es un pequeño peldaño de lo que tenía en la cabeza en ese entonces y que hoy se llama fusión. Dato casual: el día que se presentó el álbum en Mar del Plata, en el Teatro Diagonal, debutó de telonero Sui Generis, que ya cantaban la hermosa Canción para mi muerte. El bohemio va rumbo pa' el lugar, su madre lo está esperando, sabe que todo anda mal. Hoy fue una noche liviana, son nada más que las tres. Hoy fue una noche liviana, son nada más que las tres. Con su timidez sabe conquistar una botella y una mujer que lo sepa controlar, para que vuelva a su casa antes que sean las seis. Para que vuelva a su casa antes que sean las seis. Hace un tiempo atrás, la noche es su compañera, tanto que lo va a esperar, hasta que el bohemio muera y no sea más de las tres, hasta que el bohemio muera, si no son más. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy estamos escuchando a Lito Nevia en sus discos Winca y Despertemos en América, de 1972. El texto de este programa fue extractado de las páginas rock.com.ar y La Nave del Rock Argento. Acompañaron a Lito Nevia en Winca, Gabriel Ranelli en piano y órgano, Cacho Lafalce en bajo eléctrico y voces, y Oscar Moro en batería y percusión. Y en Despertemos en América, Bernardo Baraj en saxo, tenor y soprano, y flauta traversa. Cacho Lafalce en bajo eléctrico, Cacho Arce en batería y percusión, Juan Carlos Alegre en batería, Chino Rossi y Domingo Cura en percusión. Dedicamos el programa a la uruguayita Lucía. Chao. ¿Cuánto falta para que el hombre regrese al hombre? Pues que falta menos para que el hombre mate al hombre. No es igual la voz que lucha del otro lado. No es igual la voz que pide por la libertad. Despertemos en América, proyectemos en América, rescatemos el amor que aún queda en América, en América, en América. ¿Hasta cuándo estará oscuro el cielo latino? Es que nunca llegará hasta aquí la luz. Estoy esperando igual que un pájaro espera encontrar en cada vuelo el amor. América, rescatemos el amor que aún queda en América, en América, en América. El amor que aún queda en América, en América, en América. En América. We'll be right back.